más grande que hay. ¿Cuántos caminos andados? ¿Cuánta y ninguna ciudad? ¿Y soledad para qué? Con esta noche se fue. I love you, babe. I love you, babe. Años vistos no me han hecho mal. Me gusta ser como soy y desnudarme y naufragar en este mar en que tú navegarás. I love you, I love you. Vistos no.